Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos. Remember Me. Un sampleo excelente de un DJ llamado, un seudónimo que tiene Blue Boys, es el seudónimo de este DJ, que samplea esta canción. Sí, es un DJ que se llama DJ Alexis Blackmore, sí, bajo el seudónimo Blue Boy, hizo esta gran canción que se llama Remember Me. Sí, este lo hicieron en realidad, este tema, desde el 97. ¿El remix o el original? El original. Porque es un remix esto. Este es un remix, pero el original salió en el 97 igual, ¿eh? Y lo pusieron en una propaganda. Una publicidad de Puma para Copa América. Exactamente. ¿Está saliendo al aire? Sí, está saliendo al aire. Perfecto. Sí, sí. Es un sampleo de It's Up To You, Remember Me y Sadman. ¿Sí? Los tres temas son del 97, así que estamos con todo lo de los... de los retros, todo esto, estos me días. Encantó. Y la publicidad está muy buena, ¿no? Está muy buena. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va la gente? ¿Todo bien? Bien, perfecto. El señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Excelente. Así que estamos escuchando al señor Alexis Blackmore, seudónimo, bajo el seudónimo Blue Boys. Este tema estuvo en los charts en febrero de 1997 en Hot Dance Club Play, Billboard, ¿sí? En Finlandia, Islandia, Ireland, Spain, información Switzerland. Urgente. ¿Qué pasó? Calentita. Ariel tiene información. Calentito, acaba de salir asado. No. tenemos nuevo viejo presidente en la AFA. ¿Cómo nuevo viejo presidente en la AFA? ¿Cómo es esto, exactamente? El presidente que teníamos. Sí. Bueno, ha sido reelecto por falta de candidatos. Mira. Okay. Hasta el año 2028, con una cantidad de conocida ya de vicepresidentes. ¿Quién es el vice? Entre los cuales está el señor Juan Román Riquelme como vicepresidente de la AFA. Sigue Blanco como subsecretario general de la AFA. Sí. Y también sigue, bueno, ahí también Ñaquis prendido, como siempre. Mira, o sea que. Así que bueno, más de lo mismo. Tenemos Chiqui para rato. Y entre otras cosas, también se está planeando la última liga profesional de fútbol. Okay. ¿La van a modificar otra vez? 30 equipos, 4 clásicos al año. Después vamos a tirar un poquito más de data. Bueno, muy bien. O sea que tenemos, no fue reelecto. Sí, pero no se presentó otra lista por eso. No, bueno. Y también tenemos novedades en el rock. Sí. Rock and roll. Ya tenemos fecha para el inicio de la venta de las entradas de Los Piojos. Bueno. Va a ser el próximo 24 de septiembre a partir de las 0 horas. Bueno, van a por la plataforma de Ticketek, así que seguramente ya el 23 de septiembre a las, no sé, 10 de la noche ya voy a estar colgado porque seguramente va a estar a full. Diría que antes. Hasta la perilla. Hay que hacer cola virtual ahora. Sí. 1164-007047. A ver, estamos primero, obviamente, gracias a todos los que están del otro lado. Nos puedes buscar en YouTube. Dale clic en la campanita, cling, cling, cling, y te suscribís a la radio y ves todos los videos en vivo nuestros. ¿Sí? Porque ahora estamos en vivo gracias al streaming. Nos están viendo. ¿Sí? Yo no sé cómo estoy saliendo. Allá usted ve cómo estoy saliendo. Perfecta. Yo no miro. No miro porque me da vergüenza mirarme. No, vergüenza que tener de robar y no poder escapar. De robar y que te encuentro. Bueno, así que nos puedes encontrar primero en www.fmradiobox.com. Si no, te bajas la aplicación. Y en la aplicación tenés dos botoncitos: uno para escucharnos y otro para vernos. Yo te recomendaría que nos veas. Sí. Sí, porque esto es lo bueno. Mirá, les puso ahora luz. Mirá. Se hizo la luz. Mirá, Ariel tiene, mirá, una luz especial. Luz del alma. Ay, Dios mío. Y escúchame, si nos ven van a participar por las entradas. Sí, tenemos primero las entradas de Project Celebration. La mejor fiesta de Zona Sur. Claro, el 28 de septiembre Project Celebration vuelve a festejar en Área Costanera. ¿Sí? Buenísimo. Y después tengo entradas para Infra Fiesta. Entras gratis, ¿eh? Gratis, sí, más vale. Si entramos todos gratis, ahí haciendo lío. Así que bueno, manden mensajitos de audio. Sí. Pidiendo un tema, comentando. Sí, pueden también salir. Quiera. Claro, seguramente va a salir mucha gente en YouTube. Lo ideal es que también salgan en vivo y también que salgan en YouTube. Así que a mí me gustaría eso. Entonces tenemos entradas para Project Celebration y entradas para Infra Fiesta. Infra, el reencuentro. El reencuentro. ¿Cómo es el nombre de la fiesta en inglés? Waiting for Infra. ¿Y qué quiere esperando decir? A Infra se llama. ¿Sí? ¿Sí? Mira. Después de un montón de años, después va a venir Marce Infra antes de la fiesta, sí, porque la fiesta es el 5 de octubre en Santino Quilmes. Sí, Santino. Perfecto. Bar Quilmes. Un lugar que es agradable, que es chiquito, así que vamos a estar esperando que nos mandes un mensaje para poder ganar las entradas. Y pidiendo un tema, obviamente, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Estamos al aire? Sí. Muy bien. 1164. Mirá, me trabé. 1164-007047, dale, dejanos tu mensaje. Vamos a estar hablando un poco de interés general. Vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando de películas, de series. De todo, tenemos de todo en este programa. Y ya tenemos a Valeria Sosa acá en el muro. Ay, dale, de YouTube diciéndote: hola, Gise, está saliendo divina. Gracias, gracias. Buah. Eso que no me pinté, que no me puse la careta. No, no, hay maquillaje, no sé, sí, te quedó del trabajo el maquillaje. Sí, ah, no, te bañaste antes de venir. Vale, me bañé porque soy una persona limpia. Si no tengo todo. Saludo el día para Valeria. Bien. Butterfly, es Butterfly. Valeria. Debe ser Butterfly. Butterfly. Bien, así que tenemos muchas novedades para vos que estás del otro lado, así que recordá. Ya Valeria entra en el sorteo de las de Project Celebration, o puede elegir entre Project Celebration y Infra. Ahí va, hola Infra. Decinos, Valeria, ¿cuál querés? Ella es toda esa onda, esa música. Bueno, también, así que cualquiera de las dos puede salir. Vamos a hacer dos sorteos. Desde tu época es chica, entonces. O es como no yo. No sé si es. Ah, chica. Bueno. Es de mi época, dije, entonces. No sé, yo no para sé mí es de mi época. Para mí es de nuestra época, ¿viste, Ariel? De la época cuando íbamos a ver si era matiné. Ah, bueno, entonces sí, puede ser, qué sé yo. No sé, no puedo, no quiero. Bueno, arribar. Valeria no quiere decir tu edad. Bien, escúchame. No sé si viste, Ariel. Vamos a hablar del altercado que tuvo Perry Farrell con Dave Navarro. No vi nada. Bueno, después vamos a estar hablando de eso. Hubo un altercado en un recital. Perry Farrell se le fue a Dave Navarro, que son de la misma banda de Jane's Addictions. Sí, sí, sí. Perry Farrell, para el que no lo conoce, es el creador de Lollapalooza. Ah, exactamente. Así que vamos a estar hablando de eso. Vamos a ir con el próximo tema, señor. Valeria Sosa tiene categoría 80. Ah, bueno. Ah, es más grande que yo. La edad de tu hermana. 44. Mire, che, te gusta decir la edad de las personas, güey. No, esa. Bueno, se me chispoteó. Yo perdón. Soy clase 78, así que estoy más... Sí, ya estás pasadita. Ya estoy pasadita. ¿Vos qué, 77, Pulpo? Ah, vos un año más que yo, entonces. Mirá, estamos todos bien. Hola, bueno, yo me voy porque... 76. Ariel, 76. Le tenemos que cantar el feliz cumpleaños. Le cantamos. Ah, le cantamos. Después le cantamos el feliz cumpleaños. Le hacemos la mosca, lo tiramos por la escalera. Así bueno, mañana. Pará. Pará, que los huesos tan frágiles. Cumpleaños, Ariel, hace cumpleaños poco. Feliz. El 20, no. No, ¿qué 21? El 12. 12. El 12, perdón. Bueno, al otro día del día de... Cumplí 21. Ah, claro, eso puede ser. 12 claro. De septiembre, Ariel cumplió años. Al otro día del día del maestro. Fue. Mirá. Re bien. El maestro. Bueno. 11-64-00-7047. Vamos a ir con este tema que en la fiesta Project lo pasan. ¿Sí? Pasan todo lo mejor, olvidate. Pero este tema era... posta que empezaban la pista con este tema, que se llama Stereo en sí. Escuchá. El que está escuchando del otro lado sabe que este tema salía en la pantalla de Project. ¿Salía? ¿Pasaron el video todo? Sí, estaba re bueno cuando bailaban las mujeres. Stereo en sí, Connected, dale. Hey. Arco Bahía. Le decimos a la gente que estamos haciendo todo retro hasta que pasen las fiestas. Claro, escúchame, recién. Después volvemos a la música. Claro, hasta el 31 de diciembre. Marce Infra me dijo que en Infra van a pasar Connected también, ¿eh? Así que estaré preparado, bien. Música distinta. Sí, está re buena la banda. Les recomiendo esa fiesta. Creo que marcó un antes y un después en Quilmes, ¿no? Porque no hay lugares en zona sur que pasen. No es como las fiestas retro de los 90 que estamos acostumbrados. Es diferente. Sí, con algunos. Pero la música está espectacular, muy buen ambiente, buena producción. Así que. Muy recomendable. Sí. Vamos a hablar del altercado que tuvo Perry Farrell, digamos que es la cabeza de Lollapalooza. Sí. Y se disculpó públicamente con Jay's Addiction y los fans porque tuvo una pelea en el escenario con Dave Navarro. Recordemos a Dave Navarro como uno de los integrantes de Master Inc, el de Chivita. El de Chivita, exactamente, para que más o menos... El que presentaba el programa. Exactamente, él fue guitarrista de Red Hot Chili Peppers en una época, ¿sí? Mira. Y creo que salió... También fue disco, ¿no? Actor en una de las temporadas de Sons of Anarchy. Ah, ¿también? Ah, mira. También, sí. Mira, no sabía. Se me hace como un Ricardo Ford. De Estados Unidos, de allá, viste, como muy todo muy tintura. Eso. Tuvo un altercado este fin de semana con el cantante de esta banda que se llama Jay's Addiction, que está de los 80, de los 90. Y en el medio del show tuvieron un altercado, medio como que se le fue encima. Se pusieron nervioso. Sí. Se puso nervioso el muchacho y se le tiró. Se le tiró encima y Dave Navarro no entendía. Bueno, entonces Farrell dijo: este fin de semana ha sido increíblemente difícil y después de tener tiempo y espacio para reflexionar, es justo que pidas disculpas a mis compañeros de banda, especialmente a Dave Navarro, fanáticos, familias y amigos, por mis acciones durante el show del viernes. Desafortunadamente, mi punto de quiebre resultó un comportamiento inexcusable. Asumo toda la responsabilidad por cómo manejé la situación. O sea que pidió disculpas. Se hizo cargo, muy bien. Se hizo cargo de la pelea. Eso está bueno, hacerse cargo de las cosas, ¿sí? Así que la AFA, acá aparece la lista, la única lista. Después vamos a hablar de eso. La lista, está bien, gané porque era el único. Claro. Escúchame, ¿la viste a la chica esta argentina que se autopercibe? No. Robot. ¿Qué tiene? Como un chip. Puerto USB. ¿Cómo? Pará. No entendió. Se autopercibe como un robot. Ah, ok, listo. Dale, listo. Bueno. Ahora vamos a ahondar en el tema, buscamos la nota. Escúchame. Va vestida, tiene un... Tipo como con un Iron Man. Es abogada, sí. Tiene todo un traje tipo, ¿cómo te puedo explicar? Tipo Iron Man, una cosa sí, así. Sí, todo... Ahora te muestro la foto, todo... Después vamos esto a hablar. Esto de Star Wars, lo que están de blanco, bueno. Eso sí, eso tiene. Es abogada... Ah, los Stormtroopers. Claro, la notera le preguntó, ¿vos andas así por ahí? Sí, le dice... Yo voy a trabajar, me pongo el traje de abogada arriba del Yo no robot. Lo puedo creer eso. Yo no lo puedo creer. Bien, María Carey tiene una deuda de más... La cargan por atrás, dice. Vos. ¿Dónde tendrá el puerto USB, no? El puerto, claro. Escúchame, María Carey tiene la deuda de más de 18 millones de dólares, ¿sí? Mira, y yo me quejo ¿viste? No puedo pagar 40 de luz. Hipotecas multimillonarias en su penthouse tras la muerte de su hermana y madre en agosto de este año. Murieron las dos, sí. Y se quedó con todo eso. Ah, heredó la deudita de sí, la madre. Sí, la artista adquirió este inmueble. Igual el inmueble era de ella, se lo regaló a la madre y la hermana. No pagó nunca un sope. Exacto. Nada. ¿Qué le pasó? 18 millones de euros. Vende la casa, liquidate sí. Contado. Dice, de acuerdo, Mariah Carey ha solicitado varios adelantos en efectivo acumulando 10 millones hasta la fecha. El mismo medio explica también que la extravagante artista musical tiene un gasto mensual estimado en 1 millón de, digamos que son 947 mil euros, dedicando sumas exorbitantes, ropa de diseñador, regalos. Está como... Ah, en boludece, ¿no? En gasto fijo. Claro, escúchame. María Carey, ya está de última entonces. Porque si está debiendo plata, ¿sí? María Carey no sale de casa si no gasta al menos 142 mil euros. ¿Sí? Cara la salidita de María. Sí. Habló tras la muerte, bueno, y... así que vamos a ver qué pasa con ella, porque allá en Estados Unidos no es igual que acá, que allá la meten presa o tiene que hacer alguna allá caridad. Allá sí, evadís impuestos o algo no. Por el estilo. Y pasó con el Wesley Snipes. A nuestro querido Blake. Estuvo preso por evasión de impuestos. Escúchame, estuvo preso por evasión de impuestos y ahora yo creo que Marvel lo va a llamar para hacer Blake. Che, Al Capone, ¿no? La y había, ahora con el tema de todo lo que es multiverso, ¿viste? Sí. Che, sí, Al Capone sí. Creo que también no lo agarraron por el tema del tráfico de alcohol, creo que era, cigarrillo, todo, pero lo metieron por el tema de los impuestos. Por ese lado lo metieron en cana. Mirá vos. Allá en Estados Unidos. Y claro, el que no pone también. ¿Eh? Al que no pone también. Que no... Bien, después vamos a estar hablando de cómo es el secreto de Bill Gates para que la humanidad no viva otra pandemia. ¿Por qué Bill Gates? Piensen un poco la respuesta. Tiene que ver con lo de la humanidad, con las pandemias. ¿Por qué piensan que Bill Gates está ligado a pandemias? ¿Por qué nosotros estamos pendiendo de un hilo por Bill Gates? Me mataste. No sé qué contestar. Porque él dijo que iba a haber esta pandemia que pasó. ¿Sí? Y lo de los mosquitos también lo predijo, ¿eh? Después vamos a estar hablando de esto. Vamos a ir con el próximo bueno, tema. Bueno, los Simpsons también. Sí, ¿no? El ébola, ¿te acordás? Sí. Vamos a ir con el próximo tema. Este también va a estar. Sí, pero... para, paremos todos. A ver. Yanina Patitucci. Hola, ¿cómo anda? Muy buena la música que está sonando. Ideal para acompañar la cena. Los felicito. Quisiera participar por las entradas para la fiesta de Infra. Muy bien, acá está. Muy bien, señores. Ahí está la primera perfecto. Participante. ¿Cómo era el nombre? Yanina Patitucci. Estaba comiendo unas patis justo. Patitucci. Saludos para... Unas patis con Tucci, ¿eh? Con Tucci, con todo. Saludos sí, para panceta. Ella, gracias por el mensaje. Perfecto. Llamanos al 1164-007047. Viste que la gente le cuesta llamar, pero YouTube está ahí. YouTube siempre presente. Suscríbete al canal. Acá tengo que mirar, no allá. Suscríbete al canal de Radio Box y nos escuchás. Entré en Twitch. En Twitch. Estamos en Twitch. Mirá, estamos en Twitch. En Twitch, mirá, mirá. Salgo muy blanca. Yo tengo la cabeza gigante, la cabeza más grande que los tres tengo, loco. La frente capaz era, que parece. ¿Cómo era este? El de la cabeza, película que tenía la cara así Pumpkin, gigante. Pumpkin. La cara, ¿cómo era? La cara era. La cara, ¿no? La cara. El hijo de Cher era. ¿El hijo de Cher? El hijo de... No, pero Cher hacía de la madre ficticia. Después estaba buena la película, muy noventosa era esa. Pero tenía no, una pero antes la pasaba mucho en los 90. Canal 3 era... Tenían los rulitos colorados. Yo me acuerdo, quedaban esa... El corcel negro. Ay, esa película, el corcel negro. Me hiciste acordar, boludo. Laberinto. Ay, laberinto. Pero más me hace acordar el corcel negro. ¿Cómo sufría con el corcel negro? El y con corcel. La historia sin fin, con la parte. La donde... historia sin fin. La parte cuando se muere el caballo. No, esa parte no. Esa es una parte que no podría. No. Che, ¿cómo se llamaba? Willow. Willow. Sí, Willow estaba buenísima. Que estaba. Ya cuando es así, Willow. De Willow. Val Kilmer. Val Kilmer estaba re bien, te hacía del hombre de ¿estaba largo. Ahí de protagonista sí. Val Kilmer? No me acordaba. Lo acompañaba, lo acompañaba Willow para todos lados. Salió una nueva versión, pero no. Está en Disney la nueva versión de Willow. No es lo mismo. Con el mismo actor. Está Willow. El mismo actor. No murió Willow. Viste que tienen como un poco. Después, bueno, cuenta conmigo también, la de los chicos. La de los nenes, eso también. Claro, sí, película. Ni hablar. Sí. La de los chicos Juan al. Manequén. Manequén, la que tiraban la pelota y estaba el perro gigante. La pandilla. ¿Cómo era? Hércules. La pandilla. Hércules. Hércules era el perro. Hércules era el perro. Hércules vigila. Mirá. Che, ¿cuántas películas que hay? A nosotros nos encanta. Nos encanta esto. Earl Jones era el viejo, no me acuerdo. Earl Jones era el negro, el dueño de Hércules. El actor. No me acuerdo. Ninguno le tenía miedo a Hércules, pero Hércules era re bueno. Lo que pasa es que le gustaba agarrarlo. Che, el bebé suelto también. El bebé suelto la pasaba siempre. Ay, cómo me gustaba el bebé. La sigue, cuidado, bebé suelto. Ay, debe tener como 50 años el bebé. Bueno, después ahora estaba Mi mamá es un peligro también, la de Stallone. Con la de del arma, eso ya más 80. Che, la de los bebés también que hablaban. La de John Travolta. Mirá quién habla. Mirá quién habla. Mirá quién habla. Encogía a los chicos. Quería encogía a los chicos. Esa la miraban los independientes. Escuchame, esa fue una de las de Disney, las primeras que salieron, que eran todos chiquitos, eran, no era. Después teníamos, ¿te acordás? Novia se alquila. Che, la de Tom Hanks, la despedida soltera, despedida la de pasada. Soltero. Esa la daban burro. Todos los días. Splash. Splash, la de la sirena. Ah, la de que se le rompía toda la casa, ¿te acordás? Liberen a Willy. Liberen a Willy. Esa ¡Ah! ¡Friari! ¿Cómo me cargaban con esa película? Sí, liberen qué a Willy. Que a era. Los que eran gorditos siempre ¿por liberen qué? A Willy. Claro, Friari era. Sí, sí. No, dale. Friari. Menos mal que ustedes nunca se enojaron, porque cualquiera. ¿Quién te dijo que no me enojaba? No es cualquiera, nada. Pero vos, vos seguro te la agarrabas y le decías otra olvida, cosa. Sí, olvidate. No, Jaca Zulu le decían a la Zulu, sí. Jaca Zulu. Bueno, la familia Ingalls, 10.000 veces que la daban a Camino al cielo. El camino al cielo. Che, estaba. Bueno, si es por lo que daban y repitieron un montón, el zorro, señores. El zorro hasta ahora mismo la están repitiendo y tiene. Mi pobre angelito, no. La otra que Daniel el terrible. El travieso. Travieso, terrible. Sí. Que tenía la cara de. El rubiecito. Sí, sí, sí. Después estaba Un Milagro de Navidad. Matilda. Matilda. Qué de película hermosa. Che, pero esas son películas inolvidables. A full, ¿o no? Qué lindo. Qué lindo. Emanuel 1, Emanuel 2 también. Sí, claro. Pará, que estamos en protección. Al menor. Bueno, ¿quién no le puso Emanuel al hijo? 21-29, la chicholina. ¿Te acordás la película del zoológico? Es de los 90, ¿no? La chicholina. La chicholina es 90. Por eso uno se recuerda. Bueno, el programa tenía la movida del verano. Sí, la movida del clásico. Verano. Yo esperaba los domingos, pero también, escúchame, el ritmo de la noche. Hoy estás mirando Balán, vos, ¿o no? Sí. No, en TikTok y en las redes sociales los videos viejos están a full. Los desfiles de Jordano. Los desfiles de Jordano esperabas, ¿no? Vos, los sí, desfiles de Jordano. Las tangas, olvidate. No, olvidate. Las minas re lindas que salían Pampita, todas, que estarían todas apretadas. No, no, pero no sé si estaba Pampita. No, en esa después del 2000. Dolores Barreiro. María Vázquez, que era re linda en esa época. Dolores Trull era de la cara grande, larga. Claro. Daniela Cardone, que era hermosa. La otra hija de Cher era. La otra hija de Cher. La del Rayo, ¿cómo se llamaba? Débora del Corral. Débora del Corral. ¿Quién más? Estaba la otra rubiecita. Julieta Prandi. No. No. Carola del Bianco. Esa, Carola del Bianco. Después Calera estaba la que estaba en MTV. En MTV no, perdón, en Match Music también. Jimena Cirulín. Un montón de modelos de los 90, ¿eh? Ana Paula Dutil, a full. Que, ¿te acordás cuando salían las propagandas de NASA? ¿Se acuerdan la marca NASA de los ropa? Sí, sí. Ella sí salía siempre en las publicidades. La que era ex de Manuel Ortega, exacto, que tiene dos hijos. Después estaba. Ay, ¿cómo se llama? La que tuvo problemas por una operación en los labios también. Raquel Mancini, hermosa. Raquel Mancini y Araceli González en los 80 cuando salió en Light Deep. Ahora sí, claro, estaba Araceli González. ¿Sí? Y si hablamos de la banda del Golden Rock. Siempre hablamos de lo de. Antes era mucho Claudia Schiffer, ¿te acordás? Claudia Schiffer, hermosa. Claudia porque Schiffer salían las propagandas de Guess. Sí. Y Valeria Massa también salió con. ¿Se acuerdan que decían en una época? Bueno, ustedes no, pero nosotros que. Yo tenía muchas amigas que leíamos muchas revistas. Y decían que eran hermanas. Que habían dicho que eran hermanas. En un momento decían que eran hermanas. Valeria Massa y Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. ¿sí? Bueno, hombres, ¿quién estaba? Horacio Kavak. Horacio Kavak. Y era... Tommy Dunster, qué lindo que era él. Era re lindo. Ese había, che, ¿cuántos había Motorola echado? Como 14, ¿no? Sí, no, con la mujer. Iván, la mujer de Pineda. También. Iván de Pineda. Iván de Pineda también. Sí, pero era feo Iván de Pineda. En las propagandas. Sí, a mí me encantaba Tommy Duster, era hermoso. En las propagandas de Motorola salía. Matías Camisani era... Ah, antes. Matías Camisani también era hermoso. Ahora está Dolores Barreiro. Toda la vida con Dolores Barreiro. Ah, Tobías Blanco. Blanco, es verdad, tenés razón. Si estamos hablando de los 90, me encantaban las publicidades de las revistas de los 90. Qué lindo, me encantaba. Yo tenía mi amiga que usaba... Goicochea, con los calzoncillos. Los calzoncillos, ¿no? Goicochea. Yelit. Yelit, y así, así, con las piernas abiertas salía. Ahora que están las cosas... A lo Dibu. Qué lindo. La verdad que hay un montón de cosas. Después vamos a seguir. Digo que está sancionado porque le pegó un manotazo a la cámara. Escuchame, sí, todavía no sé si, si blanquearon la sanción. No, no está. Mirá. Me parece que igual dicen que del otro lado le estuvieron diciendo de todo y por eso él reaccionó pero te de esa forma. Que quedar en el mole, bueno, pero estaba re enojado, ¿viste? Claro. No. Están en el jaque. Perdió Argentina para que no. Bueno, sí, después hablamos de eso. Con robo, robo incluido, pero bueno, ya está. Sí. Bueno, vamos entonces al próximo tema. Después seguimos hablando de Bill Gates y todas las cosas de los 90. Si querés, vos también podés decir qué veías en los 90. Sí, eso está re sí, bueno. Sí. Y vamos con esta gran banda, Yazoo. Y nos vemos después con parte de todos. Dale. Unite a nosotros y sé parte de todos. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces, vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias, en Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias, todos los días te ofrecemos una amplia variedad de productos recién horneados, desde pan a la leña hasta tartas y tortas de todo tipo. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu antojo. Y lo mejor de todo,

de eso que íbamos cuando en la época de Elsilan, usted la tiene más clara con los nombres, así que ¿cuál? Se lo dejo. A él le gustaba que le claven la sombrilla. Le claven la sombrilla. Me acuerdo. Así que capaz que después le buscamos ese. Claro. Tema de Elsilan. Hay un montón. Hay un montón de temas. Hay un montón. Y como tenemos audios, también tenemos mensajes de texto. A ver, obviamente. Dale, a ver. Hola, mi nombre es Fernanda, soy de Berazategui y quiero participar por las entradas para Project Disco para el 28 y quisiera pedir un tema, Black or White de Michael Jackson, y dedicárselo a mi novio Claudio Piñeiro. Ah, bueno, vamos a buscar a Black or White, entonces está re bueno. Y ese tema lo pasaban en Project. Si ella seguramente es fanática, lo pasaban en la pantalla. Era innovación. El video es el video. Antes de que venga Polito acá. Sí. El viernes anterior, yo justamente fui a Ritual con Claudio y con Fernanda. Y Fernanda me dijo que venía a la fiesta de Project, que ella estaba recontra enganchada ya para. Ah, bueno, bien. Las personas se alejan del ruido de la ciudad. A ver. Pero no logran escaparse del tema del verano. Ahí está, para Claudio, que todos sabemos que le gusta. ¿Te le clavan la sombrilla? No, el tema. Ah. El tema. Lo bailaba todo así, perreaba con la colita, me acuerdo. Que te clavo la sombrilla. ¿Cómo vendieron? Pero todos le decíamos, Claudio, ponete una zunga, ¿no? La tanga que te... Claro. Se ponía la tanga porque dice que no le iba a salir en tanga más que. Pregunta para Ariel, ¿usted cómo pita? ¡No! ¿No qué? ¿No qué? ¿Usted cómo pita? No me contesta. No, no, no. Ahí no pité. Voy a contestar. Ahí está. No, porque yo dije. ¿Cómo no? Sí. Pero no fumaba. Yo, cuando me lo dijo en casa, le cuento a la gente que está del otro lado. Cuando le dijo, digo, pero yo me puse a pensar eso del cigarrillo y este se rió. ¿Cómo pito? Sí, eso. Sí, comés pito como un campeón. 21:43. Ahora dentro de un ratito vamos a pasar el de blanco y negro. Así. El de Michael Jackson, blanco y negro. Bien, ¿por qué Bill Gates? Yo les pregunté a ustedes, este tipo es innovador, ¿sí? Parece que estuvieras fumando unos pasos, ¿viste? Pensé que ya te había salido. No, porque predijo que en 25 años el mundo podría vivir otra crisis sanitaria o una gran guerra. Vamos a estar acá. Nah, 25 años ya está, que se preocupen los que vienen, chicos. Según Gates, el próximo brote global de una enfermedad pandémica podría llegar en un horizonte de 25 años. No, 25 estábamos. Ya estamos todavía. Pero déjame que aunque sea. Vamos a estar de 10. Escúchame. Gates ha insistido es que solo a través de la. Sí, que vamos a estar. Che, ¿por qué no vamos a estar? Consumimos cosas. Yo si Messi sigue jugando, capaz que me quede un ratito más. 68 voy a tener yo. Sí. 70 voy a tener. ¿A qué otras amenazas se enfrenta la humanidad? Estamos teniendo muchas cosas de ciberataques, claro. Efectos del cambio climático. Creciente riesgo de gente que... Hay muchas estafas. ¿Sí? Sí, esos que te llaman y no contestan, ¿viste? Esos lo usan para... Sí, para robarte... Para sacar datos. ¿Qué onda con ¿Viste eso? Viste que a veces te llaman y no contestan y que te cortan. Bueno, yo directamente no atiendo. A mí me mandaron el otro día por el teléfono de un conocido, obviamente. Sí. Che, ¿sabes qué? Te pasé mal el dato y te va a llegar mi toque porque puse el... Sí. ¿Sí? ¿En serio? Pásame los números. Esa es una. Sí. Si no la sabía, te pide que como que puso mal el teléfono cuando llegaban cuando tenía que actualizar el token y que te iban a llegar los números, por favor, pásame los números que te llegan. Cuando vos respondes esos números, te bloquean el teléfono. Oh. Y tienen que estar muy distraídos. Generalmente lo hacen con la gente grande, ¿viste? Con las personas grandes, mayores. Muchas estafas. Sí, hay que tener mucho cuidado. No te llaman ni de banco, ni de tarjeta, nada. Nada, no te llaman de ningún lado. Solo te quieren estafar. Así que estén atentos para la gente mayor y bueno, también los que están distraídos. Sí, vamos a ir al próximo tema que nos pidió Fernanda. Vamos a ir con el tema de Fernanda, pero... Muy buen video, muy buen video. Innovador. Innovador porque... Todo por el tema de la discriminación, ¿no? Y además, ¿viste cuando iban cambiando las caras que... Muy bien hecho. Iban cambiando, hacían para adelante y para atrás y iba fusionando las caras, muy bueno. Y Macaulay Culkin tocando la guitarra al principio, buenísimo. Vamos entonces, Black or White, Michael Jackson, dale. What? Dance is the best part. No.

¿Viste que salió la Coca con gusto a Oreo? No, no, Coca no. Y la Oreo. ¿Me estás diciendo en serio que salió la Coca con gusto a Oreo? No me dejás, ¿por qué no Perdón, me dejás terminar? Perdón, no porque yo pensé que habían salido las galletitas nada más. ¿Y salieron las Oreo con gusto a Oreo? No, las Oreo con gusto a Coca y claro. La Coca con gusto a Oreo salió. ¿En serio? Sí, acá está. La otra vez la vi una chica que la estaba probando, es verdad. ¿Qué gusto debe tener la Coca a gusto? A Oreo. Sí, pero ¿qué? Pero no, es un asco, a mí no me gusta. Habría que probarla. No me gustan las Oreo. Después están las pituzas con gusto a manao y la manao con gusto a pituza. Está. ¿En serio? No, no. No sé si será, así. Pero lo de, no lo de lo la... van a hacer, ¿eh? No, lo de lo, de, lo de cococa que salió. De la cocoa. Scrappy Coco. Lo de la coca sí, es verdad. Sí, sí, lo vi el otro día, la chica la estaba probando. Un alumno me dijo, profe, ¿vio que salieron las Oreo con gusto a coca? Yo digo, este me está cargando, por eso te pregunté yo. Pero yo digo, ¿qué? No, me estás diciendo. Sí, profe, es verdad, me dice un nene de segundo, Benjamín. Me dice, sí, profe, es verdad. Bien. Será, tendremos que probarla. Aunque sea, compremos una lata y tomamos entre los tres y la. O sea, lo decimos en vivo, ¿cómo es? Yo me veo autopercibir una coca. Una coca. Una coca de 2 litros y cuarto. No, la de 3 litros, perdón. Rocío Búfalo es abogada, cantante. Sí. Se implantó un chip en el cuerpo y sí. Dice. Me autopercibo robot. Sí. O autopercibiste smartphone, ya que tenés el chip. Claro. Se hizo conocida como Rose, la chica robot. Combina inteligencia artificial con inteligencia emocional para navegar los desafíos sociales y profesionales. Mamá. Su historia y cómo la afecta la mirada de la sociedad. A ver. La próxima pandemia va a ser de boludos, chicos, disculpen. Rocío Búfalo se autopercibe robot humanoide. Abogada, especialista en inteligencia artificial y cantante, asegura sin titubear. Soy una chica robot. Me hice un implante con un chip. Y de ese momento decidí ser robot. Decidí ver el mundo de la robótica y tener inteligencia artificial en mi cuerpo y además combinarlo con inteligencia emocional. Bueno, cagaste en la combinación, negra, porque... Sutra... Pero mira, así todo se hizo ver la mina y están todas las redes sociales. Dice, ¿qué es lo que quieren? Nada más, no creo que quieran otra cosa, ¿no? Dicen, la verdad es que siempre sentí esto que estoy haciendo hoy como robot. Siempre me sentí un robot y me faltó ponerle el nombre. Es decir, soy la chica robot. Ay, Dios. A través de la música, cumple su objetivo de transmitir un mensaje de conciencia sobre la importancia de combinar la tecnología con el amor propio y la inteligencia emocional. Una historia original, pero no única. ¿Cuánto más sienten como ella? Ninguno. Perdón, pero yo no entiendo. Siento. Lo que quiere ser. Mirá. Ahora, entiendo. ¿Por qué y cómo? ¿Para qué? ¡Qué necesidad! Claro. Qué boludo. Bueno, es abogada esta chica. ¿Sí? Sí. Mi casa es futurista. Tengo un perro robot que se llama Chicho. Dale. A quien alimento todos los días. Chao, chicos, a nos vemos el lunes. Y prendo, le cargo la batería y está mi forma. Chicho, ¿qué Chicho? Nada, Chicho nada. Ella dice que desde el momento en el cual empecé mi carrera musical, que no dice acá, decidí filmarme haciéndome el implante del chip en mi cuerpo. Sí. ¿Vos podés buscarla, Pulpo, a esta mujer que se llama Rose? Rose, para ver abogada, qué canta. Mirá. Rose, la chica robot. Bueno, hablando R-O-U-S-E. Che, hablando Rose. De cantante, Shakira, un loquito le quise sacar una foto de abajo. Ella estaba con una minifalda bailando en la tarima. Estaba haciendo pasos, ¿viste cómo hace? De los pero pasos. ¿Qué desubicada. Para... Nadie le pega un cachetazo en la nuca. Le hizo como diciendo, dale, se bajó. Están todas las plataformas si lo quieren ver, ¿eh? Qué bobo. Es una chica linda, pero no da al pobre, ella tiene que... Che, ¿tenemos la canción? A ver, vamos a escuchar la canción de Rose, la chica robot. Energy. Kraftwerk era. Es un chiste. ¿Ese es el cooler? El videoclip. Ese es el corazón. Arrancaba. Palmo. Listo, ya está. A ver, quiero escuchar la voz. Se la está mirando y debe ser que sale en bola el señor Pulpo. Si no es fea la chica. No, no es linda chica, sí. El robot. Chica, el robot. Yo para mí hizo todo esto. Es como la versión femenina de Robocop. No. ¿No? No, basta. Es que yo tengo que hacerle una Ariel nota a esta mina. Tiene ventaja. Cuando habla mucho, le puede bajar el volumen. Che, Pulpo, tenemos que conseguir el número de esta mujer. O la pones en pausa. Vamos a conseguir, ¿no?, el número de esta mujer, Rose. La programas para hacer. Anda, no, limpiar. Por favor, no. Porque sí, no, por no favor, voy, yo quisiera. No, no me voy a contener, yo quisiera. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Rose y nos puede hacer hasta. No podemos hacer tipo. ¿Qué quieres hacer? En Zoom. Ella que hable desde Zoom y nosotros salir al aire. ¿Se puede hacer eso? ¿En Zoom? Sí, ¿no? ¿Que se puede? Así que tranquilamente podemos hacer ahí en Zoom. Mirá, está consiguiendo el número. Bien, 11-64-00-7047. Dios santo. Bueno, ¿qué querés? ¿Esto, Rose, o Elegante que lo saco en vivo? Bueno, Charly García salió sacó un nuevo disco. Vamos a hablar del disco de Charly García. ¿Lo escuchamos todo entero, Ari? No lo escuché. Escuché cortados. Y escúchame, ¿qué pensás? Mira, primero y principal, pienso que es Charly García. O sea, que es lo último que vamos a tener de él. Y hay que entender que no vas a escuchar al Charly de los 80 y 90. O sea, me gustó. Porque me gusta que siga siendo Charly, que siga haciendo la cosa que se le antoja. Sí. ¿Entendés? Y bueno, nada, o sea, entiendo que no es lo mejor de él. Con el tiempo quizás sea su obra póstuma. Claro. ¿Me entendés? Porque no creo que haga un disco más. Entonces hay que entender también por ese lado. El artista que es ya... dejó de serlo. Ya está. Es Charly, ahora yo ya... Yo escuché una canción y me pareció muy Inteligencia Artificial. Bueno, supuestamente hay una canción que hace con Spinetta, que sí, tiene la voz de Spinetta en Inteligencia Artificial. Claro, bueno, sí, ahora vamos a ver si podemos, sí, si podemos escuchar, aunque sea ir viendo, repasando un poco el disco de Charly García. Claro, que ya está colgado en todas las plataformas. Así que, exactamente, así que dentro de un ratito vamos a estar escuchando un poco del disco. Bueno, medio mirandesco el tema, sí, ¿no? Este, ¿no? Podría cantar con Miranda tranquilamente, porque... Bueno, manden mensajes. No es de mi agrado, pero tengo que decir que no canta mal no tampoco. No canta mal. No sé, está arreglada igual la voz para mí, ¿eh? No, bueno. Tiene voz un poquito electrónica. Sí, disculpa. Y pero... si es un robot, boludo. Ah, claro, tiene un robot. Qué estúpido. ¿Cómo? ¿Qué querés? Claro. Bien, 11-64-007047 es el número donde los tenés que llamar aquí en Parte de Todos por Radio Box 102.9 de 21 a 23 los lunes. 22 horas. Y impuso de vuelta el tema de Rose. Bueno, manden mensajes al 11-64-00-70-47. Ahí le mandó mensajes. Y si participan consigue por la fiesta. Project Celebration Infrafiesta. Bien. ¿Sí? Y por la app nos pueden ver en vivo. Claro, acá. Te metes a YouTube. Escúchame, Emmy 2024 los dieron, ¿sí? Tenemos ganadores, muchos ganadores. ¿No estamos saliendo ahora en vivo? ¿Eh? No. Ah, sí, ahí está. Ahí está. ¿Por qué no sale en la computadora? No lo sé. Porque va con un delay, un poco ¿Con deleite? Con deleite. Escúchame, mucha Shogun, ¿la viste en FX? Yo sé que la empecé a ver. Sí, Shogun la vi ya. ¿Y? Sí. ¿Qué onda? A mí me gustó. ¿Te gustó? Estoy esperando la segunda temporada. ¿Estás esperando la segunda temporada? Sí. Recibió mayor distinción por su superproducción histórica, porque es una... Exacto. Shogun... El Oso, que El Oso, estabas mirando la voz y esta era interesante. Vean esa serie. ¿Arrancaste a verla vos? Sí, no. Con vos. Ah, pensé que estabas viendo aparte. No. El Oso, sí. Está buena. Sí, me gusta. Está buena. Para... Recomendada La Voz Ausente también. Ah, todavía no la terminé de ver. Cuña. ¿Sí? Hay que verla. Bien, arrasó mucho el tema de Shogun y los actores de Shogun. Estuvo Jodie Foster con True Detective. Sí, la última temporada de True Detective. ¿Sabes que no la vi? La empecé a ver y después me colgué y... Son muchas temporadas. No. Son muchas temporadas, ¿sí? Sí, pero ella está en esta. Está la en anterior, esta y dice... No, están diferentes estaba, actores, ¿no? Sí, era otro actor, no me acuerdo ahora el nombre. Todos conocidos igual. Matthew McConaughey, ¿no era el anterior? Sí. Estuvo en varias temporadas, sí. ¿Vieron que en el Martín Fierro hicieron el digamos, la memoria, en memoria de, ¿sí? No apareció Matt Perry, el de Friends. No se sabe por qué. ¿El ¿sí? de los Oscar no apareció? El de Matthew Perry. Sí, el de, sí. Donald Sutherland, Chanel Doherty, que Chanel Doherty nos dejó. Gina Roblands, ¿sí? ¿Hablamos de los Martín Fierro nosotros acá? No hablamos de Martín Fierro. ¿Nos olvidamos? ¿Nos olvidamos porque no vinimos ese día? No sé. No, porque vino Polito. Ah, no vimos todo. ¿Te acordás? El lunes pasado. Hasta las 2 de la mañana. Tenés Para razón. Mí, sin pena ni gloria pasó los Martín Fierro. Martín Fierro de Oro. Telefe Noticias. Sí. Merecido. No sé, y porque no miro noticieros. Estoy mirando noticieros. Después estuvo una presentación de Susana. Sí, en el medio de los Martín Fierro. ¿Y quién fue el premio de la trayectoria que vimos? Que dijimos, es el premio de la trayectoria, pero no me puedo acordar quién era. Cris Morena, exacto. Bebé Reno, el protagonista de Bebé Reno también le dieron un Emmy. Digamos que los Emmys son como los Martín Fierro, ¿viste? Pero mejores, ¿no? Obviamente. Es verdad, los Emmy es no es igual que el Martín Fierro. Sí, así que Richard Gadd, que fue muy criticado por Bebé Reno. ¿Vieron Bebé Reno? ¿Vos sí viviste? ¿No viste? No. ¿Por qué no viste? Porque no tengo Netflix. Ah, el que murió es el actor este de... Pero escúchame, ¿tenés el Machis? Sí, pero no lo busco. ¡Machis! ¡Machis TV! El actor este morocho, el negro, que hacía la voz de Darth Vader. Ah, de Darth Vader. Murió ahora el fin de semana. Sí, y que estaba... Ahí está. Para que conozcan la cara. Y bueno, es el de la pandilla. El de la pandilla también. Ahí está, el del perro, de Hércules también es. El mismo. Es el dueño de Hércules. Sí. Ah, ese era. Claro. El dueño de Hércules. Vendría a ser el que está el de un príncipe de Nueva York. Ay, me encanta. El claro, el padre. Ay, cómo me gusta esa película. Me río. La segunda fue malísima, la que hicieron en Prime Video, es horrible. Sí, muy mala. Ay, Dios, qué mala que. Pero la primera estuvo re buena. Me encanta, me encanta. De Mendigo a Millonario, esa también. Ah, Mendigo y Millonario también. Película. La dan siempre. De Mendigo a Millonario. Después estaba viendo El Príncipe del Rap. La de Will Smith, ¿te acordás de esa serie? Sí. Muchas series que están buenas. Y los Emmy lo que tienen es que, mirá lo que está Gael García Bernal, parece el hombre lobo. Tiene chiquito, petizo, porque debe medir 1.40 ese hombre. No sé cuánto. Bueno, en el 2000 fue That 70 Show también. Ay, cómo me gustaba. Muy buena esa serie. Vos no veías esa serie. No te gustaba esa serie. Hablaba de los 70. Aston Kutcher, claro. Que ahí se hizo conocido con la mujer. Yo que después se quedaron últimamente juntos. A finales de los 90, sí. Celebrity Deathmatch. Ah, ¿te acordás? Celebrity Deathmatch. Sí, ¿te acordás? Yo me acuerdo del de Marilyn Manson que peleaba con. Muy bueno. En los 90, Ren Stimpy. Vives and Badhead. Ren Stimpy, buenísimo. ¿Sí? Telematch, el que Ronnie Arias era la voz. Me encantaba. Sí. Zapatillas que se usaban. A ver, vamos a buscar las zapatillas. Las Adidas que tenían la red al costadito, ¿te acordás? Sí, ay, ¿cómo la se red llamaba? Al costado. Esas tenían un nombre. Después estaban las que le cambiabas el pituto, que tenía tres. Ah, esa yo nunca. Era uno, le ibas cambiando, colores, era para ¿no? correr, para caminar, bueno. Era millonario. Bueno, las que vinieron, volvieron ahora, las... Bueno, las Vision. Ah, ¿sabes? Las Vision, las sí. Escucha, Gustavo Dune, que no está escuchando, pero si yo lo llamaría, hasta el día de hoy usa las Vision, No sé dónde las consigue Dune, Pero las consigue y usa esas. Siempre usó esas. Las Puma de Gamusa también. Esas las tuve yo. Esas las bajitas en color celeste las tuve. Azules de Francia con la pipa blanca. Yo me acuerdo que tenía unas topper. La clásica topper, pero de jean. Mira. ¿Color jean, mira? Jean gris. ¿Eh? Sí, las toppers. Reebok, las Reebok. ¿Cómo era? Las Nike Feraldi. Nike Feraldi era. Esa era la... Para los pobres. Claro. Atomic. Las Atomic. Yo compraba acá, sobre claro. Calchaquí. Todo el barrio compraba acá. Bueno, pero yo no era de acá, yo venía de Berazategui acá. Claro, tenías el local de Munro. Claro, que eso. Bueno, mi mamá ahora pusieron canchas de fútbol acá. Increíble, ¿eh? ¿Cómo no sé cambia si todo? Inauguraron todavía. Escuchame, no me sale las Adidas que había de tres, las tres tiras que yo ahora se vuelven a usar. ¿Cómo se llaman? Las Star, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Las que están ahora. Las que tenés vos en blanca, sí. Ah, la Superstar. Esa yo las usaba en los 90. Era de los 90, ¿verdad? A mí me echaron de Club 21 porque yo fui con pollera y esas zapatillas. No se podía entrar a Club 21 en los 90 con zapatillas. Bueno, se usaba mucho el Airbox también. Ah, es verdad, tenés razón. Tenía dos tiritas blancas. Sí, sí, sí. Así que yo fui la primera mujer. Las Pony. Las Pony las también. Las botitas Pony. En el 2000 esa. En los 2000. No, fines de los 90. ¿Fines de los 90? Sí. Pony después era, sacó... Era la botita de los punk después, che, escúchame. Pony después sacó en el 2007 también, que todo el mundo las usaba, las Pony. Arrancaron las Vans en los 90. En los 90 arrancaron las Vans. Yo no usaba las Vans. A mí me gustó siempre las Converse. A mí sí, yo soy fanática. Converse y Vans, siempre. Y Adidas, la Superstar. Por eso Nike, lo digo. Nike no era no tan era no, tan de hecho, Nike. De hecho, salió Nike 90 después, porque los modelos de Nike acá no se vendían no, en esa época. No sé por qué. ¿Por qué no se vendían? Que no era una empresa que estaba en Argentina casi. Ah, con, pero eran con feas. Jordan empezó, son grandotas, claro. Feas, las de básquet. ¿No? ¿No? Ah, mira. Bueno. Pero digamos, no era algo masivo en ese momento Nike en Argentina. Por eso ahora se venden las Nike 90, sí. Que son las ediciones viejas. Sí. Topper se usaba bastante. Topper, sí. Sí, Topper se usaba muchísimo. Las Topper eran los de los Rolinga. Flecha también. Sí. No, pero igual Topper ahora sacó buenos modelos, ¿eh? Son sí, buenos sí, los modelos que sacó. Sí, yo vi que están y buenas. Son livianitas, están lindas, ¿eh? Buena marca Topper. Sí, pero sí, bueno. Sí, sí. Lo que pasa es que siempre uno, viste, le da más bola a las empresas de afuera porque sacan Nike, está... ¿Cuánto está una bien cara de 350 mil pesos? ¿Estamos hablando? Incomprable. No había celular, nada. No, éramos felices. Teléfono de línea y nada. Y no, el que tenía teléfono de línea era que tenía plata. Porque no todo el mundo tenía teléfono de línea. Sí, sí. Yo creo que en el barrio los primeros que tuvieron teléfono de línea fue mi tía Sandra y mi tío Oscar. Mira. Con ese 223, ta, ta, ta, ta. Sí, sí. Bueno, ese lo tienen hasta el día de hoy ellos. Sí. Cuando vinieron nosotros no teníamos, ¿viste? Así que nos llamaban, cuando nos llamaban a la casa de la tía nos decía. ¿Viste? Que primero era 253. ¿Te acordás que sin el 4? Sin el 4. Nos agregaron el 4, estamos como Homero, ¿viste? ¿Te acordás que Homero llamaba a su propio número y decía, ¿cómo me sacaron? 11-64-00-70-47. Vamos con el próximo tema. Vamos con Billy Ocean, escuchá. Caribbean Queen, dale. Said I was the tiger she wanted to tame. She's the queen, my Caribbean queen.

Claro. Se movía nada más. Yo soy muy... ¿Vos ves el torso, los piecitos? ¿Por qué? Y sí, tengo que estar escabio para... No, pero no hay que estar así. Tirar los pasos prohibidos. No, los pasos prohibidos hay que tirarlo en vida, sin bebidas. No le importa, yo tal. Y bueno. ¿Tú no? ¿En vida o en bebida? En bebida. Bien, vamos a ir con Cine Hoyt. Cinemark Hoyt tiene estos estrenos de esta semana. Batman, la reedición de Batman, este con Jack Nicholson y Michael Keaton, se estrena. El Señor de las, las Ballenas. Osvaldo Laport, Malena Soldá y Enrique... Enrique Natale. El avistaje de tu vida. Ni. Películas, che. La sombra del comandante. Mi amigo el pingüino, Jean Reno. Mi amigo el pingüino, Jean Reno. Un nombre que ha... En los ríos color de púrpura, ¿te acordás? Película. Qué peliculón esa. Esa hasta la de el asesino, el perfecto asesino, y lo quiero hasta como sí, la Pantera Rosa, lo de la Pantera Rosa, como el sí, el ayudante de la Pantera Rosa, el inspector, es lo mejor. Pero esto, Tom, ahí está mi amigo el pingüino. Ya no, no hables. Estuvo con hasta en Godzilla también, es verdad. Es verdad. Godzilla también. Sí. No hables con extraños con este actor, ¿cómo se llama? Charles Xavier. Para mí es Charles Xavier. Ah, ¿pero Charles Xavier joven o Charles Xavier? Joven. James. Sí. James. El de Fragmentado. Sí, sí, sí, el de Fragmentado. James McAvoy. Ahí está, James McAvoy. Tenemos No hables con extraños. Tipo de suspenso es esto, ¿eh? Yo quiero ver Sustancia, que está de Demi Moore. Todavía acá no aparece. Bien, ventas anticipadas de unos coreanitos que están dando vuelta, que son para ver. I Am Still, con Jun Cook. Un Paul McCartney, también para ver. Y después, Track, Taiwan, Tai. Película rara que estábamos viendo, tipos de cortesía, ¿eh? De gentileza. De gentileza. Qué película rara. Qué película rara, ¿eh? En el cine también estaba Romper el Círculo, es muy buena, dicen. Dicen que es buena esa. The Batman, la película esta de vuelta. Está porque es para el 85 aniversario de Batman, por eso están pasando esto, me olvidé. Bueno, me imagino que van a subir en algún momento la trilogía de Nolan, entonces. Acá, está. Yo vi dos. Vimos las dos, ¿no? ¿De Batman? ¿De cosas de Batman el otro día? Me dijiste que nos fuimos. No fue. ¿A dónde era? En centro de exposición, no sé de dónde. Ahora me olvidé, ahora después la busco. Hacen una en el Centro Cultural Kirchner. Kirchner. De Disney, de cosas de Mickey, ¿no? Mickey Mouse. Para ir a ver. Bien. Está bueno. Che, escúchame. Transformer 1, que son los dibujitos, se estrena. Sí. Animado, ¿sí? Esta semana no, la otra, animación. Whitney Houston, en concierto. Mirá, el que le gusta a Whitney Houston, o el que le gustaba a Whitney Houston, van a pasar un concierto, mirá. Acá está, riéndose. Bien, y están todavía Alice, la gemela del diablo, Alien Romulus, Beetlejuice, Coraline, el 15 aniversario. Todavía sí, tenemos Coraline. Deadpool y Wolverine está todavía ahí, que es una excelente. El aroma a pasto recién cortado con Joaquín Furriel. Rico. El aroma a pasto recién cortado. Bueno, después, la venta anticipada de Guasón Folie à Deux. ¿Sí? Que dicen que es... No la voy a ver. Yo voy a esperar que salga en mayo, me parece. Porque esto Marcelo no me va a acompañar. Si no sé con quién voy a ir a ver. Igual que Napoleón. Napoleón. Y está a romper el círculo todavía... que es la mujer de Deadpool, la protagonista. La mujer de Ryan Reynolds. La mujer verdadera de Deadpool, ¿sí? Y Beetlejuice la estoy esperando para verla en Magic también. Ah, muy otra para recomendar en sí. Netflix. La serie de Di María. Ah, la serie de Di María, Romper la pared. Muy buena, ¿eh? Así que me hizo una miniserie llorar. De tres capítulos, sí, ¿no? Me hizo llorar en un montón de... Porque es tan emotiva. Son tan... sencillo los pasó padres. Pasó por tantas cosas. Tantas cosas pasó que... Video. Sí, que la verdad que es excelente. El que lo quiere ver está muy bueno. Bueno, 10:30 están a tiempo para... Sí, porque dentro de un ratito ya... De Project van... sí. Y pedir entradas para Infra. Dale, que también van a sorteo las de Infra. ¿Sí? Sí, van a sorteo. Sí, me dijo... Sorteo. Sí, el organizador me dijo que van a sortear. Sorteado. Bien, tenemos, mirá, la China Suárez, que una película nueva de la China Suárez. Mirá vos. Que se lo quiere levantar a Colapinto ahora. A Colapinto, no hay ninguna... La China Suárez. ¿sí? Así que seguramente va a llegar, ¿eh? A Colapinto, no sé de qué forma, pero va a llegar. Pero Colapinto le tiró los ojos a Nicki Nicole, así que no sé qué va a pasar ahí. Está como el león. Sí, porque, claro, si tiene la oportunidad, va a empezar a, sí, además un chico joven. Están todas las pibas con la Fórmula 1 ahora, che. Son todas fanáticas. Va a romper de el círculo ahora, con la pinta. No, no. Se puso de moda. ¿Se puso de moda la Fórmula 1 de vuelta? Y por él, ¿no? Porque hay un montón de alumnas mías que tienen a Colapinto de perfil, de foto de perfil. Sí, así que bueno, vamos entonces al próximo tema. Cool and the Gang. Colapinto es nada. Colapinto cantando Cool and the Gang. Después volvemos con parte de todos, dale. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral.

esa canción no puede faltar en Infra. Claro, I love to hate you. I love to hate you. Mira la gente de Brazzatei, No sabía que venía tanta gente de allá, sí, de aquella zona para la Infra. Porque Marce estuvo haciendo un trabajo de hormiga en Brazzatei, ¿eh? En serio, posta. Películas más populares en Netflix, estoy hablando. Los Feos va primera. ¿Sí? ¿Qué es una película? Los Feos se llama. Los Feos. Rebel Rage. Esa es la del chico que viste vos. Que vos dijiste que no era muy buena. Arranca buena, parece que está, pero es, no. No es buena. Gifted. Niño prodigio se ve envuelta en una tensa batalla de custodia entre el bondadoso tío y la abuela que busca cultivar su enorme potencial. ¿Sí? Esa va tercera. Cuarta, Bandida. ¿Sí? Estamos hablando en Netflix. Quinta, Agente Cinturón Negro. Viste que igual Netflix hace como en Argentina como un... medio raro el ranking, ¿viste? Lo que se viene en Netflix, la película de Griselda Siciliani, que se llama Envidiosa. Así que... le la ponen primera... el tema de la Juli Suelta. De... envidia, me tienen envidia. Envidia. Envidia, envidia. Monstruos. El 19 de septiembre, este drama basado en crimen real investiga las vidas de los hermanos Menéndez, que eran condenados por el brutal asesinato de sus padres en 1989 en Beverly Hills, que está hecha por el director de Dahmer, ¿sí? De Jake Dahmer, ¿sí? El Hoyo 2. Suena raro, ¿no? Esto del Hoyo. Esta película que a mí me dio como impresión, esta cosa que iba cayendo la comida y los que iba cayendo, ¿no? Por sesión era más. A mí me gustó porque te ponen aprieto y tiene un mensaje la película, está ¿qué, buena. ¿Y cuál sería el mensaje? Ah, en este el de la primera, no, de la primera. No me acuerdo en este momento. O sea, todo le va cayendo al o sea, va desde un piso y va cayendo ti. Y va, el que va bien abajo no queda sin nada porque van comiendo la gente. Entonces, claro. ¿Sí? Cuando un líder misterioso impone sus leyes en un brutal sistema vertical de celdas, un recién llegado decide desafiar su dudoso método de distribución de comida. ¿Sí? La primera vi un hombre que... El hombre este sale en todos los memes. El hombre, no me importa. Obvio, ese, decía. Obvio, ese, obvio. ¿Sí? Bueno, tienen un montón de películas que van a salir, que van a estar re buenas. Pero bueno, yo le estoy dando... un poquito nada más, porque después el lunes que viene vamos a seguir dando información, ¿sí? Hoy está el si estás viendo Ciudad de Dios, está el capítulo, se estrena el cuarto capítulo de la temporada. ¿Capítulo que se estrena hoy? Sí, que se estrena uno por semana. Claro, uno por domingo, perdón. Cada domingo están los capítulos de Ciudad de Dios. Muy buena también para recomendar. Con los personajes de la película, estamos hablando, Otra temporada también de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Exacto. Segunda temporada, sí. 5 capítulos, bastante bien, mucho más, ¿sí?, linda que la primera. Sí, porque venía medio flojengue, ¿o no? Sí, pero empezaron a meter más personajes también, un poco más de acción. Okay. Está más linda. Perfecto. Los miércoles estrenan. Los miércoles, en Prime Video. En Prime, ¿sí?, Video. Bien, tenemos películas para ver, un montón de películas. Me llamó la atención porque dijiste Gifted, no tiene nada que ver con The Gifted, la de... X-Men, no. No, nada que ver. No. Esa se dejó de hacer también. Estaba en Fox. Creo que se hicieron 2 temporadas de The Gifted y... nunca más. No se hizo era más. De... que era como... eran chicos con poderes en un mundo en los que ya no estaban los X-Men. Sí. O sea, ya sabía, es como que los habían desterrado los X-Men. Sí. Y no. Eran perseguidos. No, esta es una película como si fuera El Regalo, ¿sí? De una nena esta que es prodigio, ¿sí? No, yo pensé que Gift por el don. No. Sí, ese... puede ser esto el don, que es, pero nada que ver, ¿sí? Así que pueden ver esa película en Netflix. Y después tenés un montón de películas que están buenas en cine. Y yo recomiendo siempre las películas porque está bueno para quedar. Va, yo ya estoy acostumbrada a quedarme en casa mirando películas. ¿Cuántas veces dijiste la palabra película? Sí, películas. Vamos a ir con el tema que pidió. ¿Quién era que había pedido? Perdón que no me acordé. Perdón. Una chica. Me olvidé. Fernanda, ¿puede ser? No, Jessica de Barrio Marítimo nos pidió Erasure, Love to Hate You. Dale, ¿vamos con esa? Escuchá. Vamos con Erasure. Dale, y vamos a después ir con el sorteo, dale. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. shipped guaranteed. Tomorrow return them to the sender, and the note attached will read, how I love to hate you, I love to hate you. And the letters that you sent for me didn't come with any satisfaction guaranteed. Tomorrow return them to the sender, and the note attached will read, how I love to hate you, I love to hate you, I love to hate you. I love to hate you, I love to hate you, I love to hate you. Bueno, vamos con el sorteo porque no llegamos, no llegamos. Vamos primero con sorteo Project Celebration. Karina, Miriam, Hernán, Fernanda y Claudio. Vamos a arreglar dos entradas. Ok. Bien, vamos entonces con el sorteo. Primero con el de Project Celebration y ahora con el de Infra. A cruzar los dedos. A ver... Karina es la ganadora de la primera entrada. Vamos con de vuelta con el sorteo. Ah, no, es primero y segundo. Y Fernanda es la otra ganadora de la entrada. Así que tenemos a Karina y a Fernanda, que ganaron las dos entradas de Project Celebration. Muy después bien. Se arreglan en producción. Por línea privada. Claro, manda mensaje a la radio. Bien, vamos ahora con Infra. Vamos a sortear dos entradas hoy y dos entradas el lunes que viene. El lunes, ¿sí? Que viene. Perfecto. Bien, ¿cuáles eran los nombres? Tenemos a Valeria. Valeria. Janina. Janina. Débora. Débora. Todas mujeres. Y Jessica. Jessica. Pará, por ahí es una que es un robot, no sabes. Se autopercibe robot. Claro. Vamos con el sorteo entonces de la Infra, dos entradas, con la primera. A ver. Vamos con la primera, a ver. Esperá que se me tildó. Filmame esto, Néstor. Se me tildó la. Pará, se me tildó la cosa. Pará. Vamos de vuelta, perdón, chicos, ¿eh? Recalculando. Sí, no, pero se me tildó la computadora. ¿Dónde está el robot? Para que vamos a entrar de vuelta. Mientras tanto, vayan despidiéndose. Mientras yo... Recalculando. Porque mirá, viste que está medio tildada. No escuchamos un tema, después sorteamos. No, ahí está, ahí está. Vamos de vuelta. Valeria. Janina. Débora. Débora. Y Jessica. Jessica. Jessica, Janina. Tiki, tiki, tiki. Bueno, vamos con la otra. Vamos con la primera ganadora de la fiesta Infra. Che, está medio colgado el tema de Infra, ¿eh? Se tilda otra vez. Se tilda la... Mirá, se me tilda la cosa. Y probemos a ver si lo hacemos acá. Ahí está. Primera ganadora de la entrada de Infra, Janina. Esa sería la primera ganadora. Vamos con la segunda. A ver, estamos medio tildados, pero yo no quiero que... Quiero volver ¿cómo a... ¿Cómo es? ¿El primer o primera? Jessica es la segunda. Mira, Janina y Jessica son las segundas, primera y segunda ganadora. Así que las dos primeras entradas de Infra se van con Jessica y después con Janina. Cualquiera de las dos está después arreglen con el señor Marcelo Infra por privado, ¿sí? O por aquí. Bueno, dale, nos estamos yendo. Sí, son 5 minutos. Sí. ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. Señor Marcelo Galateo. Bueno, gracias a todos por escucharnos, por vernos, por mandar mensajitos. Eternamente agradecido. Bien, muy bien. Y... Sí, señor. Por un gran programa. Bueno, sí, nos vamos yendo hasta el próximo lunes. Sí, señor. Sí, señora. Hoy no tengo chiste, no se me ocurrió ningún chiste. Hoy nada. Está como... Sí, sí. Le quise hacer un chiste a Ariel y no me salió. Me dice Infra acá, me mandó un mensaje que le dé al ganador a las 4 personas. Así que las 4 personas tienen. ¡Opa! La... ¡Opa! ¿Sí? ¡Opa! ¡Opa! ¿Viste? ¡Opa! Decía, ahí está. Decía. Vamos entonces con Marce Infra, entonces Valeria. Entonces Valeria Sosa, Janina Patitucci, Débora Salerno y Jessica, que no me acuerdo si nos dijo el apellido. Jessica, que era de Barrio Marítimo. Ahí está. Jessica de Barrio Marítimo. Son las ganadoras todas. Así que bien, emociono. Muy bien, entonces. Bien. Excelente. Muchas gracias a Marce, que espero que me traigas más entradas así. Y con sumisiones. Y con sumisiones. Ah, no, con sumisiones no. ¿A dónde está mi amiga? Bien, señor. Sí, yo soy Ariel de Quilmes y quería pedir para cerrar el programa, sí. Ya que es el cumpleaños de Tanguito, si podíamos cerrar con La Balsa, que me encantaría escucharla. Ahí está, La Balsa. El primer tema editado de Rock Nacional. Ay, bien, señor, La Balsa. Vamos con La Balsa, entonces. Bien, nos retiramos de estos aposentos. Ya estoy... 22:50, escuchá. Esto es re hippie. Esto es para escuchar en Pereira el sábado. Claro, escuchá. El sábado en Pereira tomando vino. Esto es para cantar en un karaoke, Ariel. Esto es bien de fogón. Bien de fogón. Esto tenemos que cantarlo en el cumpleaños de tu hermana. También, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Síganos. No hace falta que estemos regalando este mundo abandonado. Bien, nos vamos. Gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene acá por Radio Box. Parte bueno, de todos. Y feliz día de la primavera. Feliz día de la primavera. Se nos va el invierno, ¿eh? Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos.